para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Brandon Root regresa como Superman. Ya tenemos el primer vistazo del actor que encarnó al superhéroe en 2006. Para la cinta Superman Regresa, como parte del crossover de la crisis en Tierras Infinitas de las series del denominado Arrowverse, el intérprete no solo dará vida a The Atom, tal y como lo viene haciendo hace años, sino que también entrará desde otro rincón del universo para dar vida a un hombre de acero cuyo traje está inspirado en el diseño del cómic Kingdom Come. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.